Que hoy nos visita el amigo Héctor Roldán. Y ya está con nosotros en Movida Valenciana. Yo se lo agradezco muchísimo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Pues ahora muy bien. Contigo sí. ¿Eso? ¿Antes estabas mal? No estaba tan bien, ¿verdad? Ah, vaya, vaya. Bueno, pues te agradezco mucho que vengas un sábado. Porque estuvimos cuadrando sábados y parece que los siguientes los tienes ocupados, ¿no? Con actuaciones, sí. Y eso es bueno. Bueno, que no pueda venir es buena señal. Sí, señor. Claro que sí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, recuerdo con mucho cariño la última entrevista que tuvimos. Hace 2 años ya. Sí, y por eso quiero saber qué ha pasado estos 2 años. No sé, pues, si me lo puedes contar todo exactamente, los 2 años. Tengo algunas arrugas más. Acércate, por tengo favor. Algunas arrugas más. Sí. Yo te veo igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Es que me he maquillado un poco para venir a la radio. pues bueno, no ha pasado mucho. Lo que sí que me he cogido más en serio, la música, ¿no? Vamos a decirlo. He sacado disco, estoy grabando más cosas. Y nada, me estoy intentando mover en la peor época que existe para mover la música, ¿no? Y ahí estamos, Vicente. No sé si es el símil más acertado, porque enseguida no quiero entrar en polémicas acerca de los toros, pero hay un dicho taurino, que por lo que decías de la época difícil, que los buenos toreros demuestran que lo son con toros malos. Ajá. O sea, que si ahora salimos adelante... Claro, pues claro. Eso que tendremos ganado, ¿no? Ole. Sí, me gusta, claro que sí. No, está claro que el que destaque ahora es porque lo vale, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente buena por ahí y está complicado. Además ahora, antes el termómetro... Bueno, hay un termómetro que es muy frío y muy objetivo, pero al que no hay que renunciar, que es el económico. Uh-huh. Si tus ingresos son importantes... Ahí tienes éxito. Pero hay otro termómetro también, que antes era el de los discos. Pero ahora yo creo que es el de las actuaciones más que el de los discos. Por supuesto, exacto. Ahora, antes se vendían 1 millón de discos y hacías una actuación. Y ahora vendes un disco y haces 1 millón de actuaciones para ganar el mismo dinero. Es la ironía esa, pero bueno, es el que lo vale... Yo lo hago porque me gusta. Claro, además... No porque quiera ganar dinero. Está claro que sí, si ganas dinero, pues mucho mejor. Pero bueno, hay que... Lo hago por amor. Te lo he dicho a micrófono cerrado y lo voy a hacer de manera pública. Me das mucha confianza, Héctor. La otra entrevista que tuvimos ha sido de los artistas que, desde el primer momento, ya no es que me muestres una predisposición para cantar en directo en un estudio de radio, que no todos quieren. Claro. Y lo respeto. Pero entiendo que si uno es cantante, a mí me da el micrófono y yo encantado, porque lo mío es, claro, hablar, presentar, yo encantado. De hecho, si no me lo dan, lo paso mal. Claro. Es verdad, pero no todos quieren. Y lo respeto, pero contigo parece que querías más cantar que otra cosa. Hombre, claro, yo vengo a cantar, yo no sé hacer otra cosa, Vicente. Sí, qué bueno. ¿Resides en Sueca? ¿No? Soy de Sueca y resido en Sueca, sí. Oye, y ya curiosidad, no sé, ¿conoces a la pareja del atentado de Túnez? No. ¿Había unos de Sueca? Sí, sí, una pareja que ha salido... Pues... Han sido unos supervivientes, estando 24 horas escondidos, sí, sí, en un almacén. No tenía ni idea. Sí, sí, pero sido... Bueno, lo averiguaré nada más lleguen. Ah, bueno, es que Sueca es muy grande, ¿eh? Estoy 2 días o 3 sin ir a Sueca, o sea que será por eso. ¿Y cuánto tiempo has pasado fuera de Sueca, lo máximo? ¿Lo máximo? Tampoco mucho. Bueno, o sea, hice algún viaje a Costa Rica y cosas de esas, un mes y medio por ahí. Porque para surfear, no, la marchal no. No, la marchal no. Ahora mismo hay ola, o sea, nada más termine aquí, me voy. Pero bueno, esos son días contados aquí en Valencia. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, bueno, ahora mismo me paso por la tienda de surf de Gondwana, cojo cositas y me voy para el agua. Héctor Roldán... Hace frío, pero se aguanta, ¿eh? Héctor Roldán es... un experto surfista. Bueno, experto. De hecho, eres profesor, ¿no? Monitor. Sí, ¿no? Monitor, pero bueno, tampoco es que sea un experto. O sea que hoy vas a surfear. Un poquito más de la media ya. O sea, tú estos días, sí, ahora, de, ahora. Tú estos días de viento, hombre, claro. Ideales una para maravilla, ti. Claro. Una maravilla. Hay que aprovecharlo. ¿Y puedo preguntar dónde surfeas? Bueno, siempre depende de las condiciones. Hay veces que tienes que ir a Cullera, depende del viento, pues te vas a Alicante o te vas te subes un poquito más para Valencia o para arriba, ¿no? ¿Y eso te guías un poco por la intuición? ¿Hoy Cullera? ¿Hoy o...? Hoy Cullera hay una playita que está bien, sí. Pero más para abajo están mejor, en bueno, Alicante. Bueno. ¿Cuándo empezó tu afición por el surf? Desde muy joven. ¿Pero a raíz de películas? En realidad, a surfear hace unos 10 años, pero desde jovencito mi padre ya me llevaba a la playa cuando había olas. ¿Y esto es a raíz de las películas americanas o no tiene por qué? Lo vi en un telediario de cuando tenía 11 años y, papá, yo quería hacer eso. Y a partir de ahí, pues ya, como, no sé, me enamoré directamente de las olas. ¿Y tu corazón late más feliz encima de la mejor ola o encima de un escenario? Uf, qué pregunta. Eso es como, ¿qué quieres más, a tu padre o a tu madre? Eso es lo mismo. El corazón está vivo con las dos cosas. Sin una o sin la otra, no, pues no funciona. ¿Cuál ha sido tu mejor ola? Bueno, pillé una ola en Costa Rica, en una de las más largas, qué sé, un minuto y medio, dos minutos en Pavones. Y la verdad es que es una experiencia que sueño con esa ola siempre. ¿Te lo grabaron en vídeo? No, que va. Eso es verdad, es que eso, yo digo, claro, eso tiene que ir alguien contigo adrede para... Tengo colegas que estaban ahí mirándome, pero bueno, no había nadie grabando. Estaba en plena jungla. Pero bueno, está bien. ¿Y cuando caes? Cuando caes, pues cuando te sumerges. Hay veces, es peligroso. ¿Cuánto tiempo puedes estar? O sea, se puede hacer eterno, imagino, ahí abajo, ¿no? Sí, si no coges aire y una ola te da un buen revolcón, lo puedes pasar mal, pero bueno, si fuera fácil, lo haría todo el mundo, ¿no? Y en la música, cuando te has llevado algún desengaño, también cuesta salir a coger aire, ¿no? También, claro que sí. Bueno, ya sabemos que vengo de un programa de televisión, de Telecinco, y que todo parece muy bonito desde fuera, y luego, pues, como que no, ¿no? Ya te presentamos como Héctor Roldán, ya no Héctor. Gracias. Rajón. Yo no he dicho el nombre del programa. Claro. Es, pero bueno, es una etiqueta que te ponen, y a mí no me sabe mal, porque, vamos, tiene mucho mérito llegar hasta ahí. Y hay que respetarlo también. Pero bueno, hay que quitársela de encima y que te conozcan por lo que eres, ¿no? No por donde has estado. Tus canciones siguen siendo todas tuyas, ¿no? Sí, o sea, todo lo compongo yo hago la música, y me lo guiso y me lo como. ¿Y si te viene alguien? Me ayudan mis amigos que son, vamos, mi mano derecha es José Ross, que es el gran compositor y arreglista, y él es el que adorna las canciones con su magia, ¿no? Que tú podrías hacer grandes versiones. Versiones, claro, es lo que llevo haciendo toda la vida. ¿Y si viniera otro compositor con una canción inédita para ti? ¿Sí no, o no? No me gustaría. Al revés, yo quiero dedicarme a eso, a componer para los demás, porque es lo que se me da más o menos bien. No quiero... Me gustaría eso. La verdad es que mi trabajo preferido sería yo componer y que otros canten. Sí. Y yo surfear. Ah. Bueno, ¿y qué sientes cantando ahora mismo? Bueno, me gusta cantar, así que... Lo que pasa es que, claro, yo soy muy perfeccionista y ya como que me aburro ya de escucharme. Ya me encuentro mil fallos. Entonces, pero bueno. Pues tu disco suena muy bien, ¿eh? Lo hemos estado escuchando. Compañeros, sí. También de la radio. Suena muy bien. Sí, la verdad es que sí. Estás arropado aquí, ¿eh? Sí, muy claro. Aquí hay muy buenos músicos en este disco y en el próximo también. ¿Dónde lo grabaste? En el Estudios Morgana, de Jorge Pérez. Está por el medio del campo, ahí por Ribarroja. La verdad es que da gusto escucharlo. Vamos a escuchar una canción. Claro. Sin Destino, ¿te parece? Perfecto. Bueno, si esta que está sonando... ¿Quieres esta? Sí, ¿a quién? Esta que está. ¿La escuchamos íntegra? Por supuesto. ¿A quién besar? Primers premis taurins de la Comunitat Valenciana, Va de Bous. Premis a dos categories, espectacles en plaça de Bous i festejos taurins tradicionals, Bous al carrer. Perquè els espectacles i festejos taurins són part de la nostra identitat. Som tradició. Generalitat. Hola, sóc Ximo Rovira. I ja saps, cada dia, a partir de les 12:30, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima. Les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta amb Ximo Rovira. El dia a dia de la comunitat en la teua llengua. De dilluns a divendres des de les 12:30. Amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. Estamos con el cantante y surfista y compositor y músico. Es un poco Leonardo da Vinci de Sueca, ¿no? Bueno, eso es tirar muy alto, ¿eh? Héctor Roldán. Hemos tenido una conversación en privado que quiero reproducir casi tal cual la hemos hecho, por si te supuesto. Parece. Claro que sí. Hablábamos de tu faceta como compositor, uh-huh. Y yo te decía que es algo que he comentado con muchos artistas, sin embargo nunca hemos llegado a la deriva que ha pasado contigo. Que yo veo complicadísimo componer una canción. Uh-huh. Y he dicho que imagino que si tuviera que componer una canción, imagino que primero haría la letra y luego la música. Y yo digo que no. Claro, bueno, es que yo esto lo veo complicadísimo, ¿no? Claro, es, bueno, eso es mi, desde mi punto de vista, primero hago la música, luego hago una melodía para la voz y luego a esa melodía le adapto una letra. Eso me resulta más fácil que hacer una letra y luego ponerle, añadirle música a esa letra, porque ya hay que forzar la música, porque la poesía, una letra tiene métrica, ¿no? Sabes que van de casílabos sí, sí, y tal. Eso ya es como una poesía, ya es como algo cantado, porque es un canto, ¿no? Entonces ya es muy difícil acoplarle, que todo se acople a ello, que uh-huh. coger música y acoplarle una letra. Uh-huh. Eso es más lo más lógico. Y luego lo rocambolesco de todo esto que hemos hablado ha sido que luego Héctor me dice, sin embargo, exacto, los grandes como Serrat o Sabina primero hacen la letra y después hacen la música, sí, claro. Cada uno, ¿no? Porque lo importante en sus canciones no es la música, sino la letra que están contando, ¿no? Serrat o Sabina son famosos por sus letras, no por la música que hacen. Está claro que tienen buenos arreglistas y buenos músicos, pero vamos, lo que uno se fija de esas canciones es la letra. Entonces lo que ellos le echan más importancia a hacer una buena letra, que yo también, pero bueno, no sé, hacer primero una letra y después ponerle música. Y con todo lo que acabamos de argumentar, uh-huh. en tus canciones, ¿con qué nos deberíamos quedar? ¿Con la letra o con la sensación que quieres que deje? Claro, yo lo que intento es transmitir un sentimiento incluso con la música, ¿no? Está claro que la letra es la que transmite esos sentimientos. Porque de la manera que nos has cantado, por ejemplo, aquí, nos da como una sensación de relájate, disfruta el momento, ¿no? Sí, es bueno, la letra es como, está claro que es romántico, ¿no? Porque yo soy muy romántico, pero bueno, es como un relájate, pero allá vamos, ¿no? Espabila un poco. Entonces tiene ese punto de alegre, ¿no? Bueno, eso soy yo gritando ahí en pavones en la ola esa que te he dicho. Vaya. Oye, por cierto, bueno, estas canciones que os invito a que descubráis en YouTube, ¿eh? En el canal de YouTube, Héctor Roldán, encontrarán todos los vídeos, videoclips y las canciones del disco desglosado ahí por pistas. Es tu último disco, uh-huh. pero... Y no el último. Efectivamente. Pero que no lo encontramos en CD. No, por cómo está todo, ¿no? Es complicado sacar un CD a la calle. Has hecho todos los pasos para hacer un disco. Uh-huh. Has hecho un disco. Las sí. canciones están. Exacto. Como para conformarlo. Sin embargo, lo has querido como regalar, ofrecer. Claro, está en Spotify, todo el mundo lo puede escuchar. Está en iTunes también. Si alguien se lo quiere descargar en buena calidad, lo puede. Pero bueno, ya tiene que pagar. Pero bueno, en YouTube está todo y es más bonito ver una canción mientras veo un vídeo, ¿no? Bueno, tus videoclips es que son... Ahora estoy haciendo otro y... Bueno, ¿El de la playa? ¿Dónde es? Sí, eso es entre el Marín Blau y el Cullera, ¿no? La playa del Dosel. Pues tú fíjate si parece... Parece Costa Rica o algo así, ¿no? O Punta Cana o algo de eso, ¿no? Sí, sí. No sé, hemos intentado no sacar nada. Yo lo primero que he pensado es que era el extranjero, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Qué maravilla. Me lo ha dicho mucha gente, sí. ¿Y a ti te gusta? Lo de actor tampoco se te da mal, ¿eh? Se te ve cómodo. Buah, a mí me encantaría hacer una película. Ojo, que hay cantantes que lo del videoclip no les gusta nada. A ti se te ve cómodo, se te ve, que en el sentido más bonito de la palabra, se te ve payasete. O sea, que disfrutas. A mí me encantaría hacer una... Creo que se me daría bien actuar, porque, bueno, soy muy... Bueno, vergüenza ya poca, porque ya estamos ya... Hombre, estamos. Después de salir en aquel concurso con las bermudas y, ¿no? Y con las chanclas, de verdad. Sí, señor. Pero eso, de alguna manera, ya te marca una personalidad, ¿no? ¿Eh? Sí. Que no es fingida. No, así, sí, somos así. Héctor, tienes la guitarra, ¿no? Hombre, claro. Yo ya lo he dicho, ¿no? Y lo tuyo es cantar, ¿no? Lucía, se llama Lucía. Está aquí. ¿Por algún motivo? A ver si toca como Paco, de Lucía. ¡Qué bueno! Claro. Es una caja de sorpresas, ¿eh? Bueno, entonces... Pero nunca tocará como Paco, sí. Te digo yo. ¿Y a Lucía le gusta que le toquen? Sí, claro. Ella está, me lo pide a todas horas. Disfruta cuando la tocas tú más, claro, que otro, ¿no? Sí, imagino. Sí. No, solo la toco yo. Porque tú sabes dónde tienen los puntos clave, ¿no? Para, claro, que ella yo llegue sé, al... Yo sé hacerla cantar. Para que ya goce de manera plena, ¿no? Claro, nos estamos yendo ya por otro sitio, ¿eh? ¿Y esa guitarra ha llegado al culmen? ¿O crees que puede dar más de lo que ha dado? Claro, esta guitarra no tiene mucho. Tiene creo que tiene un año, si llega. Un poquito. Pero llegará. ¿Y todas tus guitarras anteriores tuvieron nombre? Sí, claro. Claro. Que si no les pones nombre, no les coges cariño a las cosas. Flipo contigo, ¿eh? Bueno. Eso, tú no sabes. Si no pones un nombre a las cosas, no les puedes coger cariño. ¿No? Como los perros, los gatos. Sí. ¿No? Se me ocurre, ¿eh? ¿A tu coche le has puesto nombre? El jefe. ¡Oh! Se llama el jefe. La matrícula es GF y es el jefe. ¿A qué más le has puesto nombre? No sé. Ya, igual, vale, claro, ya igual ahora no se te ocurre, ¿no? Pero... Mi tabla. ¿Cómo se llama? No sé, me lo estoy inventando. Vale. Madre mía. Mi tabla, pues mira, le pondré nombre a mi tabla. Qué bueno. Sí, sí. Mira, nunca me había parado a pensar. La tabla de surf. La tabla de surf, vamos a poner el nombre. Vaya. Bueno, pues junto con Lucía, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, ¿qué te parece un tema así positivo, ¿no? Bien. Con ganas de... Fantástico. De triunfar. Luego te canto un romántico. Vale. Este tema se llama Hasta el final, lo estamos grabando ahora, es un nuevo single y todo el mundo siempre ha tenido uno de esos días que se levanta, ¿no? Y dice, hoy me voy a comer el mundo y a por todas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este tema va un poco de eso, seguro que la gente se siente un poco identificada. Vamos a ver. Tropezando con mi voz, voy a mirar qué hay aquí dentro y a empezar a volar. Se me tuercen los caminos. Rompe la dirección sin dejar de perseguirlo hasta el final, llegar y todo lo que yo sueño podré conseguir. Ya lo verás, todo depende de mí. Me va a dar sé que al fin lo voy a conseguir. Testigo de mi delito, la nube que tapó el sol. Voy a empezar de nuevo sin dejar de no volverán jamás, y todo lo que yo sueño podré conseguir. Ya lo verás, todo depende de mí. Me va a dar igual lo que digan sobre mí. Yo sé que al fin lo voy a conseguir. ¿Cuánta gente, no? Sí, hombre. Si estamos tú y yo aquí. Ay, qué bien quedaría la frase esa de es la magia de la radio. Es la magia, ¿no?, de la radio. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no seré el primero que te dice que escuchándote, pues nos da un poco de rabia eso que hayas dicho, lo de que a ti te gustaría ser compositor y ya está. Cantas bien, muy bien. Bueno, yo a ver... Yo te he dicho una ilusión que a mí me gusta cantar y subirme a un escenario, ¿sabes? Pero eso de componer y que, por ejemplo, yo compongo y que la cante Alejandro Sanz, ¿sabes? Sí. Bueno, claro. Y que mi canción llegue a mucha más gente de la que realmente va a llegar mi canción en mi vida, pues la verdad es que a mí me daría más gozo eso que cantarla yo mismo. Porque, por ejemplo, y este tema, hablándolo con todo el respeto del mundo... Lo que le ha pasado a Pastora Soler. Ajá. Ese a lo mejor miedo, el miedo escénico. Al escenario. Ojo, yo anoche presentaba un acto y lo tuve, ¿eh? O sea, yo siempre lo tengo antes de salir. Pero más que miedo es preocupación. Estaré gracioso, estaré bien, conectaré con la gente. Bueno, luego sucede. Ya. No sé, es eso. Bueno, el miedo escénico yo creo que es un problema psicológico, vamos, no creo que sea algo de que puedas o no puedas, ¿no? Yo creo que es el está en la cabeza. Si alguien lo tiene, pues tiene que luchar contra ello. Pero vamos, yo entiendo que un tío que se sube a una ola, bueno, no tiene que tener miedo escénico, ¿no? No tiene nada que ver. No, yo ver, creo más difícil lo de la ola, ¿eh? Es, bueno, más difícil. Técnicamente sí, pero bueno, el miedo escénico... A ver, yo no me pongo nervioso en un escenario, pero, por ejemplo, a mí me da más pavor cantar íntimamente a una sola persona, en plan, pues yo qué sé, a una chica o a unos amigos... Uh-huh. A mí me pone más nervioso eso que delante de miles de personas. Fíjate. Hay miles de personas, tú sales ahí y que sea lo que Dios quiera, intentas hacer lo mejor que puedas, cierra los ojos y a cantar. Pues no te puedes fijar en la cara de todos, pero en cambio si estás uno contra uno en una habitación o en casa de unos colegas, en un cumpleaños, lo sí, que sea, sí. A mí me pone más nervioso eso. Luego, el titular de esta entrevista con el que yo coincido podría ser Héctor Roldán, 2 puntos, con público me crezco. Claro. No, con más público me crezco, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. No que te crezcas, sino que estás más relajado, ¿no? Hay una canción que puede dar mucho de sí y mucho bueno, que tiene que ver también con nuestra Malvarrosa, ¿no? Y con, sí. En un proyecto estás ahí metido, ¿no? Bueno, sí, hice una canción para una asociación de restaurantes que hay en el Paseo de la Malvarrosa. Y nada, el vídeo ha tenido, bueno, lo pusieron en unas cuantas radios la semana, hace dos semanas fue que, uh-huh. que salió. Y nada, estuvo bien, la verdad. Yo pero no la tengo aquí, la ofreceremos en otros programas, no sé si incluso la puedes cantar. La podría cantar, claro, pero no sé si me da tiempo, porque yo quiero tocar otras. Por favor, estás en tu casa, ¿eh? O sea que... Bueno, pero bueno, la tocaré. De momento, vamos anotando, vas a hacer la de la Malvarrosa, que el título es... Donde todo sabe amar. Donde todo sabe amar. Uh-huh. Después nos debías una romántica. Sí. Y no quiero que te escapes sin cantar una de Elvis. ¿Quieres una de Elvis? Como ¿no? ya pasó en la otra entrevista, ¿no? Pues caerá, puede que caerán. Vale. Perfecto, perfecto. Okay. ¿Vamos con la de la Malvarrosa? Sí. Donde todo sabe amar. Disfrutamos de Héctor Roldán en directo con Lucía, su guitarra. Sentirse bien otra vez, lo sé, son cosas tan simples, pero grandes a la vez. Te enseñaré un lugar donde el viento, el mar, la arena y la sal se mezclan para hacer que nunca quieras irte de aquí jamás. Donde el agua viene y va, y a tus amigos los ves bailar bajo el sol. Come on, come on. Donde todo sabe amar y tus problemas caerán. Let's go. Come on, come on. Palmeras, arena, amigos, guitarra y un vino, creo que lo he dicho todo, ¿para qué quieres más? Y amanece la luna con aroma a felicidad, aquí los días no acaban, mil historias contarás. Donde el agua viene y va, y a tus amigos los ves bajo el sol. Come on, come on. Donde todo sabe amar y tus problemas caerán. Let's go, let's go. Come on, come on. Enseñaré un lugar donde el viento, el mar, la arena y la sal se mezclan para hacer que nunca quieras irte de aquí jamás. Donde el agua viene y va, y a tus amigos los ves bailar bajo el sol. Come on, come on. Donde todo sabe amar y tus problemas caen. Let's go, let's go. Come on, come on. Donde todo sabe amar. Donde todo sabe amar. Donde todo sabe amar. Come on. Donde todo sabe amar. Porque la fabricación del abanico es todo un arte. Porque se puede decir más con un abanico que con una palabra. Porque los abanicos surgieron hace más de 3.000 años. No te puedes perder la inauguración del Museo del Abanico de Aldaya el próximo miércoles 25 de marzo a la 1 del mediodía. Participa en esta jornada dedicada al arte del abanico. Charlas, talleres, recreaciones y jornada de puertas abiertas para conmemorar la inauguración del primer Museo del Abanico de España. 25 de marzo, inauguración del Museo del Abanico de Aldaya. Calle de la Iglesia 2, Aldaya. Te esperamos. Donde todo sabe a mar, nos ha encantado Héctor Roldán. Una composición por encargo. Claro. No es lo mismo que, no sé, sí, bueno, puede tener bueno, su diferente sí. sensibilidad, ¿no? Claro, a mí me dices, mira, quiero una canción que hables de esto. Pues yo, encantado. ¿Te vueltas? Yo me la, te la hago y ya está. ¿No? ¿Quieres que te haga una de 97.7? Sería, vamos, un orgullo. Sería un orgullo. Bueno, estás demostrando, Héctor, que efectivamente te gusta cantar. Exacto. Te gusta la música y has venido a cantar sin, vamos, sin ningún prejuicio, sin ninguna contraprestación de ningún tipo. Oye, no, yo solo una canción, ¿no? No, al revés, por favor, contra más mejor. Yo, si me cojo, estoy una hora y media, tío, dos, ¿eh? No, me lo creo. Vamos a aprovechar los minutos. ¿Has descansado lo suficiente como para ir a la romántica ya? Sí. Es que me sabe mal porque estás haciendo casi un concierto, ¿eh? Claro, que al revés, no te sepa mal. Bueno, pues ¿nos quieres envolver en la canción antes? Esta canción es de las nuevas, ¿no? Es relativamente nueva. Se llama Nudos Desnudos. ¡Oh! ¿Has visto? ¡Oh! Estaba inspirado. Nudos Desnudos y bueno, ese sí, hay que escucharla y dejarse llevar. Es un poco esa primera vez con una chica, ¿no? Pues lo mismo. La primera vez con una chica, Nudos Desnudos. Esto suena muy bien. Vamos a escucharla. Entrevista concierto, ¿eh? Es maravilloso. Yo estoy convencido que muchos amigos que nos escuchan van a buscarte en ese canal YouTube, van a querer saber más de ti. Claro que sí. ¿Qué más nos puede faltar por saber de ti, Héctor? Bueno, ¿proyectos? Hay alguna cosita por ahí que es secreta aún, pero bueno... No van a pasar 2 años hasta que volvamos a tener una entrevista, ¿no? No, por favor. ¿No? Yo vengo semanalmente, ¿eh? Bueno, eso un WhatsApp tiene la culpa, ¿eh? No sé, ya está, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Sí, Héctor, claro. Sí. Hay algunos proyectos por ahí. Ahora he grabado 2 singles, los sacaré dentro de poco. Y voy a grabar dos más dentro de dos meses. Y así voy a sacar de dos en dos, acompañados de su videoclip. Siempre, ¿no? Sí, porque hacer disco ya pues como que es muy costoso. Y así pues vamos sacando. Porque en realidad la música no funciona así, va por single, ¿no? Y por sentimiento. Y por sentimiento, hombre, claro, eso siempre. Sin sentimiento no hay música. Amigos, Héctor Roldán, buscarlo en iTunes, en su canal de YouTube. ¡Ay, che! Esto se me ha escapado un cheito. ¡Ay, che! Este no es Héctor, aunque lo parece, ¿eh? Sí, hombre. En la otra entrevista que recuerdo que compartimos con el amigo José Luis Vila de Los Genios. Hombre, claro que sí. Fue él el que dijo. Nos está escuchando Raquel ahora. Hombre, pues un besito para Raquel Vila. Claro que sí. Dice, Elvis lo clava. Y lo clavaste. Y ya es bueno clavarlo, ¿eh? Hoy en día. Todo lo que yo te la canto. Clavar. Yo sí. Te la canto, pero vamos. Una de Elvis para cerrar este concierto, ¿eh? Porque la gente está pidiendo otra, otra. Y hace tiempo que no la canto, pero... ¿Pero la vas a tocar con la guitarra o la cantas con tu guitarra? Claro. Con Lucía, ¿no? Con Lucila, ¿no? Déjame afinar un poquito. Claro, afinar un poquito. Sí, hombre, sí. Que ahora se va a pasar a Elvis, Que para Elvis hay que afinar, hombre. Para mí me da igual, pero para Elvis... Qué bueno. Vale, ya estamos. Héctor Roldán se atreve con todo. ¿Vamos con Elvis? Claro, vamos con Elvis. Va a ser el mejor broche a este concierto. La voy a subir un tono porque está un poquito bajita esta canción. Claro. Y de aquí se va a surfear, amigos, ¿eh? Directo. Sí, me acuerdo, ¿eh? Wise men say, what a fool rush sin, for I can help falling in love with you. Stay, what a pea sing, for I can help falling in love with you. I carry the flow, shoaling to the sea, darling, so it goes, something was meant to be. Take my hand, take my whole life. To, for I can help falling in love with you, for I can help falling in with you. Héctor Roldán, ha sido un placer. Me acabas de demostrar que tengo delante de mí a un artista. Te agradezco mucho tu presencia. Gracias a ti, hombre. Y te deseo las mejores olas. Eso sí. Muchas gracias. Será un placer recibirte de nuevo, cuando quieras. Cuando quieras, Vicente. Bueno, muchas gracias a la gente que nos ha escuchado y nada, que me sigan en YouTube, en Spotify, en donde quieran. En Facebook, como Héctor Roldán. O en la playa. O en la playa, ahí siempre estoy. Ahí me encontrarán seguro. ti. Cada susurro del viento, cada segundo es eterno. En cada rincón, en cada espejo, en cada nota, en cada beso. En cada beso, en cada nota, en cada beso.